más destacado de esto fue que desde la FAB están dudando a que el año que viene se hagan los juegos que quedaron truncos este año y bueno, y es posible de que los juegos en Japón, creo, aparentemente no se harían. Están dudando cada día más para que se hagan esos eventos. Y lo que seguramente no va a haber este año ya no está confirmado 100%, pero obviamente es lo que dicen la gente de la federación, es de que este año va a ser prácticamente no se va a hacer ningún torneo nacional, no se van a hacer los Evita, bueno, o sea, todos los torneos, digamos, a nivel nacional no se van a realizar. Y una de las posibilidades que existen para cuando vuelva el boxeo, que se está hablando de septiembre, octubre, sería en lo que es el boxeo profesional, sería arrancar con peleas a 4 o 6 rounds, porque bueno, obviamente se está dudando de la continuidad de muchos de los gimnasios, o sea, muchos van a seguir, otros lamentablemente van a quedar en el camino. Y bueno, y que justamente los boxeadores profesionales no están teniendo y no van a tener la preparación adecuada para que cuando haya que iniciar la actividad, bueno, estén en condiciones físicas, digamos, para afrontar una pelea, ¿no? Así que bueno, esto es en principio lo que se habló, lo que se informó de la FAB y bueno, esperemos lograr un buen protocolo. Obviamente esto lo que dijo Gabriel Tabil, le dijimos nosotros, era de que bueno, de que la FAB junto con lo que podamos o lo que se pueda acercar de las distintas federaciones de acuerdo a las experiencias que van teniendo, es lograr un protocolo desde la Federación Argentina, acercarlos a las autoridades provinciales y bueno, verles qué posibilidad se puede empezar a habilitar los gimnasios, que obviamente lo que nosotros proponíamos era de que fueran en más tiempo, digamos, con menos cantidad de gente,